de la Municipalidad de Unquillo con Benjamín Sonsini Astudillo, quien nos va a profundizar un poquito más sobre todo lo que es el trasfondo de esta causa. Benjamín, buen día, bienvenido al aire de Radio Nexo. Buen día, ¿con quién hablo, David? Con Eric Espíndola y Bruno Ditria. Ah, Eric y Bruno, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Excelente, excelente, excelente, la verdad. Bueno, Benjamín, la intención de nosotros era profundizar un poquito más en lo que es justamente esto que se ha conocido a fines de la semana pasada. Y en ese sentido nos gustaría volver un poquito sobre cómo fue que se originó la causa esta que tiene este resultado. Bueno, ¿quieren que yo les explique o me quieren preguntar? No, comience a desarrollar tranquilo. Bueno, Jalil estuvo 3 periodos de gobierno en la Municipalidad de Unquillo, ¿ok? Uh-huh. Jalil, año 2008, 2007, tuvo un problema porque existió una denuncia que precedió donde él no había hecho la rendición de cuentas de los corsos. Los corsos te los quiero equiparar a otro, como Cosquín, el Cosquín Rock, o como Cosquín, el folclore. Uh-huh. El corso de Unquillo es el espectáculo más importante que existe en ese lugar, uh-huh, en esa ciudad tan linda que tenemos en las Sierras Bajas. Uh-huh. Él primero le llamaron la atención, le hicieron una denuncia, él justificó por desconocimiento, porque no conocía, porque no sabía, pero inmediatamente en el año 2008 sacó una ordenanza municipal y en el 2011 otra ordenanza municipal donde tenía la obligatoriedad de rendirse los corsos. O sea, las dos, no tengo ahora los papeles encima, pero el número de la ordenanza, uh-huh, y él la firmó, él la sacó, y después en los corsos 2013, 2014 y 2015 no rindió cuentas de los corsos. No hizo absolutamente nada cuando tenía una obligación puesta por él mismo. Por uh-huh, esa ordenanza fue en un periodo donde estaba gobernando él la ciudad como intendente. Llegamos a la instrucción, un fiscal realmente muy trabajador, lo han criticado pobrecito, pero hizo un trabajo excelente, pero pulcro, que es el doctor Mondino. Esta causa fue le da juicio, nos plantearon prescripciones por todos lados, no está prescripta, Jalil sigue siendo funcionario público hasta el día de la fecha, él fue a trabajar al Senado de la Nación y después está acá en la legislatura de Córdoba. O sea, nunca dejó de pertenecer a la función pública. Desde aquel fatídico 2015, donde no rindieron absolutamente nada. Junto con él está la señora Dazo, que también fue condenada, un año y 2 meses, a la señora Dazo 1 año, y por el doble de inhabilitación a los dos, uh-huh, por el incumplimiento, uno tenía que redactarlos y otro tenía que firmarlos. No fueron ni redactados ni firmados. Fue realmente una cosa muy sugestiva, muy, muy fea. No entraron en la parte económica, no se revisó la parte económica, pero, bueno, el tribunal nos dio todas las oportunidades, como les dio todas las oportunidades a la defensa, hicieron todos los planteos que hubieron y resultó condenado el viernes próximo pasado. Bien, para bajarle un poquito al terreno del lenguaje más común, ¿qué significa que sea prisión en ejecución condicional? ¿Quién no va a ir detenido? No va a estar detenido. Uh-huh. Si él obra la buena conducta, cumple con todas las prerrogativas que le impuso la Cámara del Crimen, no va a tener problema. No puede volver a delinquir, tiene que abstenerse de... Bueno, hay un montón de cosas chiquititas, de beber en demasía, de consumir estupefacientes. Yo, uh-huh, si quieren, le hago llegar. La sentencia de los fundamentos no han sido todavía, van a ser, uh-huh, dentro de días. Pero en la cuestión resolutoria, el jurado popular, por unanimidad, o sea, todos, no hubo uno solo que opinara en contrario, decidieron condenarlo por los 3 delitos, que son los mismos. Un concurso real, el del corso 2013, 2014 y 2015. Bien, uno de los puntos clave que nos parece justamente en función de lo que se ha resuelto es esto de la inhabilitación para lo que es ejercer cargos públicos. Por supuesto, bien, por el doble de tiempo. En el caso de Jalil, 2 años y 4 meses. Bien, ¿y en el caso de la funcionaria municipal? 2 años. Bien, bien, bien. Bueno, esta denuncia, ustedes lo que mencionaban cuando hablábamos con el ex intendente Jorge Fabricín, era que justamente se inicia cuando ustedes, cuando la gestión de Fabricín comienza a tomar ese rol en la Municipalidad de Unquillo. ¿De qué año estábamos hablando? Bien, bien, bien. 2015, sí. Bien. 2015 y ahí fue cuando surgieron todas estas irregularidades que no pudieron ser aclaradas, se los emplazó, se los intimó. En ningún momento presentaron absolutamente nada. Esgrimió en algún momento de la audiencia que presentó que se lo observaron y no lo volvió a presentar. Y después Dazo dijo que sí lo presentó, pero lo presentó en Vox, creo que era, un galpón, un depósito. O sea, no es el lugar para que sea presentado y no los vimos. Nosotros uh-huh. se revisaron todos esos papeles y no encontraron absolutamente nada. Nada de nada de nada. Esa es la realidad, estimado. Listo. Benjamín, le agradecemos mucho la disposición y bueno, estamos en contacto para seguir conociendo cómo sigue el desarrollo. Todas las veces lo que quieran. Calculo que esta sentencia puede ser recurrida. Uh-huh. Están en todo su derecho y bueno, vamos a ver a dónde vamos a parar en este viaje. Bueno. Hasta ahora está muy claro, ha transcurrido casi 8 años o más. Uh-huh. Una cosa realmente... pero fue realmente estudiada, fue observada muchas veces, tuvieron todas las prerrogativas del derecho de defensa, pero bueno, resultó en una condena. Listo. Que entendíamos que no puede ser de otra manera. Bueno, gracias Benjamín, será hasta la próxima entonces.